Me junté con los concejales radicales del bloque de Junto por el Cambio. Estuvimos analizando un poco el presupuesto que acaba de entrar al Consejo Deliberante, viendo un poco números y demás. La realidad es que generosamente me invitaron. Yo estuve 4 años en la Comisión de Presupuesto. Así que nada, de mi humilde lugar tratando de aportar un poco a la visión. Creo que el radicalismo tiene una visión muy concreta del presupuesto, de hacia dónde tiene que ir. 1.200 millones de pesos, un poquito más, es lo que está presupuestado para el año 2021, y un poco más de 300 millones de pesos para el Hospital Marcetti. La realidad es que creemos que no es un presupuesto más, es un presupuesto post pandemia, por lo cual va a tener que tener el foco puesto y direccionado sobre todo a sostener dentro de la medida que pueda el municipio del empleo, a las pymes generadoras de empleo, tratar de no sobrecargarlas, también a la salud, también a dar mejores servicios de calidad del municipio. Así que trabajando un poco en eso, recién llegó estos días, así que estamos analizando los números, viéndolo. Esto va a venir acompañado seguramente de la ordenanza tributaria y fiscal. Así que me parece que el secreto va a estar por la cuestión tributaria, que es lo que te decía antes. Creo que hay que ver ahí, no es una tributaria más, no es una ordenanza que tiene que venir como los demás años, porque no fue un año típico, fue un año totalmente anormal, y tenemos que tratar de no recaer la presión sobre nuestras pymes, brindarle un buen servicio a nuestros vecinos, pero tratando de generar los recursos en las actividades que no pararon, las actividades que se generaron nuevas con la pandemia. Creo que hay mucho para trabajar ahí, y creo que por ahí puede venir las cosas nuevas, ¿no? Creo que hay que estar abiertos, tanto del oficialismo como de la oposición, para trabajar mucho ahí. Así que aportando desde ahí la visión y trabajando con los concejales. Sí, hay que pensar sobre todo en las actividades que no estuvieron trabajando o que empezaron a trabajar hace muy poquito. Entonces creo que hay que poner bien el foco ahí. Si la tributaria es una tributaria más, de la misma manera que se viene realizando hace 12 años o 13 años, no entendemos que no va a dar resultado. Así que va a tener que ser equilibrada, sobre todo teniendo en cuenta los sectores que más sufrieron, el comercio, muchos que arrancaron hace poco, y que tienen que sostener el empleo, que son grandes generadores de empleo en nuestra ciudad. Así que creemos que tiene que venir por ahí. Más allá de eso, planificar lo que vamos a hacer con los barrios. Creo que hay que tener un presupuesto más federal que lo que hemos tenido anteriormente y no centralizarlo tanto. Llegar a los barrios con soluciones. Creo que todo lo que venga, más allá de los convenios que se pueden generar con provincia, con nación, que bienvenido sea y que viene muy bien, creo que hay que tener una planificación local y atender la necesidad de los barrios, que es donde más complejidad hay para nuestros vecinos, tanto lo que sea arreglo de calle, como zanjeo, luminarias, como escurrimiento del agua. Me parece que hay que poner el foco ahí y tratar de trabajar para poder brindarle una mejor calidad de vida, ¿no? Creo que esta semana es la última sesión ordinaria del Consejo Deliberante. Yo simplemente, desde el partido, estamos trabajando para poder acercar una propuesta y dándole una mano a los concejales. Creo que ellos lo van a trabajar y debatir dentro del bloque y presentar las propuestas que consideren necesarias. Pero sí, seguramente se va a tratar una sesión extraordinaria, porque ya este jueves termina la sesión ordinaria del Consejo, así que se tratará más adelante. Hay un par de semanas para poder debatir dentro del bloque, para poder debatir con nuestros socios de la coalición, para poder llevar propuestas al oficialismo y trabajar en conjunto para tratar de sacar la mejor ordenanza posible. La idea, como siempre, es tratar de acompañar un presupuesto conjunto que le sirva a los vecinos y no caer en el debate sin sentido. Así que para eso estamos trabajando y dándole una mano a los concejales.